La Zona Cero. Y por cierto, en ese resumen hemos recuperado, creo que 27 momentos del programa y hemos tenido que reducir. Pero es que es un programa que se vive con mucha intensidad. Jesús Callejo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues luego escúchate a las 4 y 5 porque vas a aparecer. Bueno, qué emoción. Aguanta lo que puedas. Aguantaré. Pero es curioso como en 15 horas se pueden producir tantos y tan buenos momentos. Es que son horas concentradas. Eso es. Así como hay otros programas donde escuchas solo una hora y ya parece que te sobra 55 minutos. Yo creo que la rosa de los vientos, y no es porque estén la rosa de los vientos, son horas muy concentradas, con muchas noticias, muchos datos y vividas con intensidad, como bien te dices. Bueno, pues creo que así te hemos recuperado en ese momento donde nos contabas acerca de una casa encantada en la vieja Grecia. Ah, pues lo escucharé. ¿Qué tal, Carlos Canale? Buenas noches. Muy bien, acordándome de Atenodoro. Claro. De la casa encantada. Estoy muy contento que, por cierto, el próximo monográfico vamos a dedicarlo a falsedades arqueológicas, ¿no? Sí, y además yo creo que va a ser muy divertido porque la mayor parte de ellas son totalmente desconocidas y algunas han tenido una gran influencia en lo que ocurrió después, como el famosísimo caso del cráneo de Pildo. Ah, pues eso lo contaremos el martes. Bruno Cariñosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues tú tampoco te escapas, ¿eh? Tampoco. Tú también apareces en el resumen. Además, hay una legión de seguidores del informativo Zona Cero. Así que debemos aplicarnos en el miércoles. Parece que gustamos, chico. Bueno, pues habrá que seguir ahí peleando detrás de la información. La verdad es que, bueno, creo que estamos justificando que se puede hacer un informativo sobre nuestros temas y, bueno, el objetivo es seguir haciéndolo porque se siguen produciendo noticias y seguimos teniendo informaciones, porque no solo las noticias del miércoles, sino que muchas de esas noticias siguen produciéndose durante la semana y están aquí, sí, en la tertulia. También te hemos recuperado en la historia de la parapsicología con lo del Duende de Zaragoza, ¿eh? El Duende de Zaragoza. La aparición. La famosísima Casa Encantada, la Casa del Duende, que para mí es uno de los casos más preciosos a los que me he enfrentado y más fascinantes, ojo. Por mucho que quedara en el ambiente la sensación, la sospecha de que la criada de aquella casa provocaba los fenómenos, cuando uno incluso le pregunta a la misma criada, que aún está haciendo mucho, si hizo algún tipo de declaración al respecto, y uno se entera, en base también al testimonio de los testigos, que la criada estaba a 70 kilómetros del lugar en donde se escuchaban las voces, pues bueno, esa hipótesis queda bastante descartada. Pero bueno, fue un caso significativo de un periodo histórico en nuestro país y algo que ha marcado el resto de la historia de la parapsicología en España. Yo creo que ninguna casa encantada, ni siquiera el Palacio de Linares hace unos años, despertó tanto interés de medios de comunicación y un fervor popular tal y como fue aquella. Hay fotografías todavía que se conservan en donde junto a esa casa, a la Casa Encantada del Duende de Zaragoza, se congregaban miles y miles de personas. A Bruno Pedreño y a mí nos unen muchísimas cosas. Bueno, que la gente lo entienda bien esto, claro. Hemos trabajado juntos en algún proyecto, nos gusta Zaragoza, nos gusta los Héroes del Silencio, en fin, muchas cosas. Pero, claro, Jesús, fíjate que nos manda un email el profesor García Nieto y dice: a esta tertulia de la Zona Cero le llamo la tertulia de las cuatro Cs: Cardeñosa, Canales, Callejo y Cebrián. No son las cuatro plumas. Una serendipia. Sí, además lo hemos comentado antes y ninguno habíamos caído en esa similitud, ¿no? En nuestros apellidos, trate, que tienen por la misma letra y que puede tener un buen nombre, ¿no? Eso de la tertulia de las 4C, porque realmente hace justicia, ¿no? Eso es. La tertulia, ¿verdad? Pues vamos a comenzar, señores. Yo no sé, Carlos, si tú fueras millonario, si te atreverías a comprar la estación orbital Mir. No lo sé, pero antes estaba pensando que las 4C es un rancho tejano, ¿no? Las 4C es para marcar ganado está bien. O a restaurante. Pues yo no sé si compraría la Mir, pero la verdad es que lo que propone Walt Ardenson, que es el magnate americano, y además magnate desconocido hasta hace una semana, cuando de repente se ha descolgado así, como quien no quiere la cosa, con un taloncillo de 3.400 millones de pesetas para la agencia rusa propietaria, es decir, de la Mir, Energía, en la cual ha propuesto no solamente no destruir la estación espacial orbital rusa, sino algo mucho más interesante: su reconversión en el futuro en dos cosas. Una planta al servicio de las compañías farmacéuticas, químicas y constructoras en el espacio, incluso para alquiler y reparación como taller flotante de astronaves, y algo mucho más curioso: la conversión de la Mir en un hotel. Es un hotel para ultramillonarios, que tendrían que pagar por cada viaje 3.000 millones de pesetas. Para ultramillonarios y para ultradotados físicos. Sí, porque exigen medio año de pruebas, además previamente, de entrenamiento, para poder llegar hasta la estación espacial y allí pasar una pequeña temporadita, que en principio se había fijado en un día de ida, uno de regreso y 3 días de estancia en la estación orbital. A mí lo que me ha asombrado absolutamente del proyecto de Walt Ardenson es, primero, él es propietario de una compañía de comunicaciones e inversión que se llama Golan Apple, no tiene nada que ver con la empresa del mismo nombre, de informática, Y lo sorprendente es que ha conseguido atraer a un enorme número de inversores, principalmente americanos y europeos, que han constituido una compañía nueva, Mayer Corp, con sede en Ámsterdam, destinada en exclusiva a abonar a los rusos durante los próximos años 15.000 millones de pesetas por año para que mantengan la estación orbital en su sitio y le permitan ir haciendo la reconversión de la misma en un hotel espacial. 15.000 millones al año. Al año. Bueno, esto es auténticamente de película de James Bond, porque lo que pretenden con la Naipaul es recuperar parte de las estructuras de los antiguos satélites, de los antiguos lanzaderas Apolo que han ido quedando en órbita geestacionaria, recuperarlas con las naves de carga Progress rusas para ir con ellas acoplándolo en torno a la estructura básica de la Mir, reconstruirlo de nuevo y con ello, con una especie de equipos de obreros espaciales, transformarla, así como suena, en una ciudad espacial privada. 3.000 millones el viajecito. 3.000 millones cada viaje. Yo no sé, Jesús, si tú tienes unos ahorros, esa cuenta de ahorro que desde pequeño empezaste. La verdad que me da rabia, ¿no? Porque no ir a la Mir por una cuestión económica, por 3.000 millones de nada, pues hombre, no deja de ser una pequeña frustración, y no solo mía, sino de muchísimos oyentes, ¿no? ¿Tú irías? ¿Tú irías? Yo iría. Yo creo que si posiblemente fuera mi último viaje, solo sería un viaje de ida, porque... Jesús, pero va a haber jugadores de fútbol de ese paso. Va a estar lleno, Ronaldo. Pero lo que no ha comentado Carlos es que antes de que esto se produzca, antes de que sea una especie de agencia para multimillonarios, ¿no? Al más allá, y nunca mejor dicho, se va a hacer una película. Ah, sí, también comentamos hace tiempo, ¿no? Que tenía como distintos destinos la Mir. Uno de ellos era que lo comprara una productora cinematográfica y hiciera una película. Fallé en mi predicción, pero casi me aproximé a algo que sí va a ocurrir, y es que se va a filmar una película dentro de poco, que se va a titular El último viaje, mira tú por dónde, también es, solo tendrá un billete de ida, aunque también de vuelta, porque creo que el guión, por lo que nos ha llegado, es de lo más simplón, es de un astronauta que se niega a regresar a la Tierra, está muy a gusto en la Mir y tiene que llevar a una especie de Pamela Anderson, que no será ella, pero una mujer despampanante, para que con sus encantos femeninos le haga regresar, etcétera. Pues algo tan ramplón como esto, pues lo va a producir ni más ni menos que John Daly, que es el productor de Terminator o El último emperador, o sea que hay también muchísimos millones de Hollywood para financiar esta película, que se va a rodar gran parte de la película, muchas de las escenas en la Mir. Tú fíjate que la Mir al final va a ser más rentable después de su vida útil. Bueno, los rusos están encantados. No, les ha dado tanto dinero. Pero están todos un poco preocupados. Yo creo que sí, hombre. ¿Sabes por qué? Porque el prestigio de una nación. No es por eso, es porque nadie se esperaba lo que ha ocurrido. Es decir, fueron los norteamericanos, de hecho, fue la NASA la que aconsejó a la agencia espacial rusa el destruir a Mir porque no tenía sentido el mantener la órbita después del incendio del año 96. Exacto, a 200 kilómetros, ¿no? Sí, a 200 kilómetros de altura y sobre todo un incendio que la dañó gravemente y decían que había problemas de presión y bueno, que no merecía la pena conservarla. Y que de repente un magnate americano, que no es Bill Gates ni es alguien de las grandes empresas industriales o automovilísticas o aeronáuticas, sino de una empresa que simplemente lo que ha logrado es mover a su alrededor una especie de fuerzas así que estaban esperando en invertir en algo radicalmente nuevo. Y desde luego vaya que sea radicalmente nuevo. Es que ahora mismo va a haber dos estaciones orbitales compitiendo. Una, la agencia espacial, la que está haciendo la Estación Espacial Internacional, que hace la Agencia Europea del Espacio, la NASA y los propios rusos, junto con Japón. Y por otro lado, una empresa privada americana, que se está construyendo su propia ciudad espacial. Pero eso es como digno de una película de James Bond. La verdad es que es increíble que haya gente capaz de invertir ese dineral en algo aparentemente tan extraño, lo puede decir que confían en ello. No hemos querido volver a la Luna, no somos siquiera capaces de ir a Marte, y estamos peleándonos por la Mir. A mí me parece absolutamente terrible, la verdad. Es una noticia horrorosa para la humanidad, para... especulando, ¿verdad? Con... Sí, y es como llevar el capitalismo más brutal ya fuera de la Tierra, ¿no? Como si convenciera la conquista... como si la conquista económica del espacio fuera un objetivo en el futuro. A mí me parece terrible. ¿No te parece, Bruno, que es la primera noticia sobre la privatización del espacio? Sí, claro. Exacto. O sea, es que, bueno, ya se están comprando parcelas en la Luna, pero es una cuestión más en plan juego que era la que estamos hablando de un proyecto y de algo que parece que va completamente en serio, ¿no? Hombre, en principio sí que sirve para reivindicar algo, ¿no? A la Mir, los medios de comunicación en general, ¿no? Por razones que yo no acabo de comprender, se le ha dado muchísimas bofetadas cuando ha doblado la edad que se le presuponía. Es decir, la Mir, sí, efectivamente, ya está vieja, ya no tiene una vida útil científica de cara al futuro, pero... Eso Paco Rabán. Claro, sí. Pero vamos, ha ofrecido muchísimas cosas a la ciencia durante muchísimo más tiempo del que se pensaba. Es decir, que ha sido quizá uno de los mayores logros de la carrera espacial de los 40 últimos años. Si no el mayor, después del de la Luna, mantener tantísimos años a la Mir ahí. Exacto. pero a mí me da esa impresión, ¿no?, que comienza la conquista económica del espacio y a mí la verdad es que no me satisface nada la noticia, y pensar que esos 15.000 millones de pesetas, con esos 15.000 millones de pesetas, ojo, se puede mandar una sonda a Marte con dinero público. Se puede mandar una sonda a Marte y se puede aprender muchísimo más que acondicionar algo para que unos magnates, ojo, no tantos magnates, que 3.000 millones de pesetas por desgracia los tiene muchísima gente también, ¿no? O sea, unos cuantos futbolistas podrían irse a pasar, pues, a celebrar su última copa allí, ¿no? Que van a jugar mañana, por ejemplo. Por ejemplo, que van a jugar mañana, y algunos que lo ganan en... Que además está en buen estado físico, ¿no? No necesita un entrenamiento especial. Sí, efectivamente, ¿no? Los meten en la progres y los ponen para allá. Bueno, hay uno de los que juega mañana que solamente hace una chilena y ya casi llega a la mía, ¿no? Ay, señor, bueno, y fíjate si tenemos galaxias por encontrar, ¿verdad, Jesús? Incluso las que no se ven. En el universo profundo, efectivamente. Siempre se ha dicho que el universo, pues, es mucho más emocionante y misterioso de lo que imaginamos, incluso de lo que podemos imaginar, ¿no? Y poco a poco los últimos datos astronómicos están confirmando, pues, esta intuición que mucha gente ha tenido, y no solo profesionales de la astronomía. Cada dato que nos llega y cada dato que comentamos aquí en la tertulia, pues hay que revisar de nuevo, pues, lo que se conocía hasta ese momento, pues, desde la antigüedad del universo hasta, bueno, pues, la génesis de las galaxias o el primer instante del Big Bang. Cada dato, ya digo, que hay que volver otra vez a replantearnos, pues, nuestros conocimientos astronómicos. Y lo mismo pasa con otras materias, en la arqueología, en la paleontología, también cuando lo decimos, pues siempre ponen entredicho muchas de esas hipótesis o muchos de esos dogmas que se consideraban admitidos por la clase científica. Aquí está ocurriendo algo parecido, lo que pasa es que en el universo todavía más, porque el margen de certidumbre es mucho mayor que en otras disciplinas. Y bueno, pues ahora, en esta semana, nos hemos madrugado con una noticia diciendo que dentro de ese universo profundo, de ese universo insondable, a través de telescopios por infrarrojo, no telescopios que utilizan la luz visible, se están detectando o desvelando la presencia de galaxias ocultas, de galaxias que no se conocían en ningún momento, por muchas razones, ¿no? De hecho, estamos hablando de galaxias que normalmente están ocultas a la luz visible por distintas razones. Muchas veces es por el polvo estelar, que las impide ver, otras veces es porque dejaron de formarse hace tiempo esas estrellas y por lo tanto ya su luz no nos llega por lo menos con la misma intensidad, o sencillamente que, bueno, son viejos astros que ahora no son tan ardientes o no están dentro de esa escala que los astrónomos, pues, establecen, ¿no?, para la luminosidad de las distintas estrellas. De hecho, se ha detectado, pues, por uno de los cuatro telescopios más gigantescos que hay. Uno de ellos se les llama VLT, y en concreto se ha detectado por uno de estos telescopios gigantes de 8,2 metros de diámetro, situado en el Cerro Paranal, en Chile. Y se han detectado, pues eso, tantas cosas que están, bueno, pues, frotándose las manos muchísimos astrofísicos, porque se empieza a detectar galaxias que, al estar en el infrarrojo, pues no se conocían, ya digo, por la luz visible. Y esto es algo interesante. Se sabe, por el efecto Doppler, que todas las galaxias y todos los astros en general, pues, se desplazan al rojo, y cuanto más lejos esté ese objeto emisor, pues la distancia que se separa de nosotros es mucho mayor. Por lo tanto, cada vez es más difícil poder detectar esto, ¿no? Pues las consecuencias del Big Bang. Y gracias a estas medidas, ¿no?, a estos telescopios gigantescos, que me imagino que los otros tres también que están en funcionamiento se volverán a hacer, y sobre todo enfocándolos a este universo profundo, pues se van a empezar a detectar datos, y nos van a llegar datos que van a cuestionar muchísimo, pues, todas estas teorías tan casi fantásticas de ciencia ficción que hay alrededor del universo, hasta el punto, y eso también Carlos y Bruno conocen muchísimo, al punto que ya se está postulando no solo de las 10 o 11 dimensiones distintas que puede haber en el universo, en contraposición de las 3 que tenemos en el planeta Tierra, sino que a lo mejor no estamos hablando solo de un universo, este sería el universo que conocemos, sino de muchísimos más universos. Por lo tanto, estamos en una mínima parte, de todo lo que podemos conocer. Bueno, pues Bruno, habrá que sumar más galaxias a las que ya conocemos. Fíjate, ¿cómo era aquella teoría que decía que había unas 100.000 civilizaciones posibles, más aparte de la nuestra? Aparte de la nuestra, bueno, esa es la famosa fórmula de Drake, la famosa fórmula de Drake, que sin embargo se ha abierto un montón de interpretaciones. Y cada uno tiene las variantes, exacto. Yo no lo he reducido a 100, ¿eh? Lo ha reducido a 100. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. pero yo mucho me temo que si esa ecuación de Drake está en lo cierto, la cifra que ha ofrecido Juan Olo en, bueno, en su reciente visita a España, se va a quedar muy corta, ¿no? Se va a quedar absolutamente corta, porque entre 100 y nada apenas hay diferencia en los niveles cuantitativos en los que estamos hablando, ¿no? Y bueno, y Sagan fue uno de los que perfeccionó aquella fórmula de Drake, y Sagan hablaba solo en la Vía Láctea, que recordar, corregirme si me equivoco, 10.000 mundos habitados. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, la noticia que saltaba a la prensa la semana pasada decía justo lo contrario. Es que hay un grupo de astrónomos americanos que lo que propugnan es que estamos solos. El Rara Tierra, que acaban de publicar, sí, ese libro, Tierra Rara. Absolutamente solos. Lo cual, si somos una... Pero aclaremos, ¿solos en el sistema solar? No, solos en el universo. Solos en toda la lo inmenso del universo. Bueno, curiosamente ellos se basan en... Ellos se basan en lo mismo, que es lo más curioso. Sí, también. En las mismas razones en las que se basan los astrobiólogos, o como queramos llamarlos, porque hay un montón de denominaciones para hablar de los buscadores de vida en el espacio. Las mismas razones que para ellos son de peso para demostrar la vida extraterrestre, para esta nueva tendencia, para este nuevo lobby de poder científico en los Estados Unidos, esas mismas razones son las que se pueden argumentar para decir que no hay ningún tipo de vida en ninguna parte, de no solo de la Vía Láctea, sino de cualquiera de las galaxias. En principio, porque hablan de que los metales en la mayor parte de las galaxias que se han podido analizar, no directamente, sino a través de los diferentes medios técnicos desde la Tierra o desde la órbita terrestre, esa ausencia de metales impediría la formación de un planeta similar a la Tierra. Y el hecho de que se hayan descubierto ya más de 30 planetas extrasolares, eso sí, ya en el sistema solar, y que estos sean en su mayor parte de gran tamaño y similares a Júpiter, aunque estarían orbitando mucho más cerca de su Sol de lo que lo hace Júpiter en el sistema solar, bueno, pues para ellos también el hecho de que haya planetas y que estos planetas sean así no es una prueba de que puedan existir otros planetas como la Tierra, sino de todo lo contrario, porque ellos dicen que la presencia de esos planetas tan cerca de sus soles provocarían un caos a su alrededor tal que impediría la formación de un planeta suficientemente consistente y con una suficiente historia detrás como para haber podido desarrollar una vida similar a la nuestra, ¿no? Pero parece, la verdad es que los argumentos son a un antropocentrismo tan desfasado, ¿no? Sí. A mí me extrañó por eso, pero sin embargo decir que partían de un hecho que es curioso, ¿por qué no somos los primeros? Y no niegan que no pueda haber. Uno de los planteamientos que ya lo cogía Arthur C. Clarke y el propio Carl Sagan era, bueno, cabe la posibilidad también de que la humanidad sea la primera especie inteligente del universo. ¿Y por qué no? Es decir, yo también estoy con Bruno, que es un antropocentrismo exagerado y me parece muy difícil de sostener. Pero en cualquier caso, es decir, aunque hubiera 10.000 millones de civilizaciones, fíjate, 10.000 millones seguiría siendo nada. Es que, claro, el mismo Frank Drake se ha dicho, bueno, que estaban quizá siendo como muy sectarios en algunos de sus argumentos, y que la vida no necesariamente tiene que desarrollarse en otros planetas bajo las mismas condiciones, aunque sean por razones puramente científicas tengan que ser derivadas y haber evolucionado de una forma similar, pero que bueno, que existe algo que se llama la adaptación al medio, ¿no? A eso me refería, es decir, yo creo que parten de un error de base, y es lo que estabais señalando, ¿no? De ese carácter antropológico que tenemos para ver el universo, es decir, para ver otras condiciones de vida. Y pensamos que las condiciones de vida están basadas en el carbono, y ¿por qué no en otras sustancias, como se ha dicho, del silicio? Y eso es algo que se ha proporcionado, que no tiene nada que ver con el concepto de vida humana que nosotros entendemos. Pero claro, como estos análisis los hacen seres humanos y piensan que el universo, pues casi desde una perspectiva muy cristiana, o si quieres, muy bíblica, porque también, en el fondo, los más radicales intérpretes de la Biblia consideran que solo existe este mundo, este planeta y este seres humano, sencillamente porque a Dios o a Yahvé le dio la gana. Sí, claro, pero también dicen que eso ocurrió hace 4.000 años, claro, ¿no? Entonces, ¿qué haces con restos arqueológicos? No hace falta irse muy lejos, pero ¿no? Que no hemos evolucionado antes en ese sentido, y que ahora, en el año 2000, se vuelva a esos planteamientos de esos dos errores, para mí, básicos, pues desde luego creo que es dar un paso atrás. Esto es como lo que dijo aquí, que no hay civilizaciones inteligentes más allá de nuestro sistema solar y sin embargo las hay. Y con eso yo creo que queda zanjado el asunto. Sin embargo las hay. Bueno, ¿qué me cuentas, Carlos, sobre Steven Spielberg? Porque este es el extraterrestre por excelencia. Bueno, el otro día hablábamos, y además fue en este programa, hablábamos de lo extraño que ha sido el camino de Spielberg en el sentido de ir aproximándose a sus dos obsesiones. La primera, bueno, está muy claro a partir de la película que hizo un referente al Holocausto y la que ha continuado el documental, esta especie de documental que acabó el año pasado, y es que Spielberg, un judío no practicante durante la mayor parte de su vida, la verdad es que al alcanzar los 40 y tantos años ha sufrido una especie de conversión de militante al judaísmo, o una especie de vuelta atrás hacia lo que ha sido el pasado de su pueblo y lo que le ha ocurrido. Y el otro aspecto extraño, obsesivo casi, de la filmografía de Spielberg es la vida extraterrestre. Hablábamos, si recordáis, además creo que fue Bruno quien lo comentó, que Spielberg era una de las personas que estaba detrás del relanzamiento del proyecto SETI. Uno de los que financian, además, bueno, con cantidades ingentes de dinero. Claro, no hace falta que hablemos encima de la visión que tiene Spielberg sobre lo que son las civilizaciones extraterrestres, en el sentido de que las ve siempre como algo esperanzador, algo bueno, algo bonito. Esa es la línea de Encuentros a Tercera Fase y es la línea de ET. Sin embargo, también comentábamos que cuando él invita a Jacques Vallée a colaborar en la figura que va a hacer Truffaut en la película Encuentros a Tercera Fase, Jacques Vallée se niega a reconocer cualquier tipo de colaboración porque él entiende, primero, que no son extraterrestres, como nos tiene siempre desde el mismo tiempo, y segundo, que desde luego el fenómeno OVNI es cualquier cosa menos algo amistoso. Bueno, pues Spielberg sigue manteniéndose en contra de esa postura en las películas siguientes, de hecho es la línea que sigue en ET, e incluso en la línea que sigue en Cuentos Asombrosos, en líneas generales, es la de ser extraterrestres en el fondo amistosos con seres humanos de porros, tontos y brutotes. Bueno, eso cambió de manera radical, y esta es la sorpresa. Steven Spielberg, junto con, a través de DreamWorks TV, que es una de sus productoras, y de una cadena de cable americana que se llama Sci-Fi Channel, que también emite por satélite, está rodando ya una serie, 20 horas en total, una miniserie, que se llama Taken, secuestrados o tomados, cuyo tema es seres humanos capturados por una especie de inteligencia seres, de biológicas extraterrestres, a partir de los sucesos de Roswell del año 47, como telón de fondo de lo que es el argumento de la serie. Sí, pues caramba, para ser mentira lo de Roswell, como todo el mundo dice, claro, más que mentira lo de Roswell, más que el juego que da Roswell, que es verdad que da mucho, entre los conspiracionistas mucho más, lo interesante es el cambio radical dentro de la filosofía de Spielberg de su visión de los extraterrestres. Pero habrá que ver cuál es la lectura que hay detrás de esa serie, porque será conspiracionista, seguro. Sí, seguramente, pero detrás de las abducciones, en el fenómeno OVNI, nada es lo que parece. Y la realidad nunca es lo que se nos muestra, sino a veces prácticamente lo contrario. Y aparentemente, y a primera vista, un caso de abducción es agresivo y es perjudicial para la persona que lo vive. Pero, por ejemplo, quizá el más respetado, el estudioso con mejor currículo, ¿no? con un premio, un prestigioso psiquiatra de Harvard, John Mack, es un premio Pulitzer en los Estados Unidos, es quizá uno de los más respetados investigadores del fenómeno abducción, y él se enfrentó al fenómeno, bueno, pues desde su perspectiva como psiquiatra, y se encontró no solo que las abducciones que él estudiaba parecían ciertas, no solo que parecían aparentemente perjudiciales para el testigo, pero profundizando en, a la larga, cómo asimilaba y cómo extrapolaba en su vida un abducido, una experiencia de abducción, llegó a la conclusión de que eran positivos y que, bueno, hasta el punto de plantear la posibilidad de que la humanidad en general y las abducciones serían una de las herramientas que se estarían utilizando, estaría dando un salto evolutivo, un salto interno, un salto de conciencia, en donde las para bien, por supuesto, en donde las abducciones serían una de esas herramientas. Por lo tanto, quizá detrás de las abducciones, si son reales y si son lo que parecen, que seguramente no, pues no hay que ver únicamente un fenómeno negativo, eso es la apariencia. Es curioso que te injerten microaparatos, espero que sea muy positivo. No, iba a decir una cosa, pero tampoco es la realidad. Sabes perfectamente, Bruno, que todo eso no es verdad. Ya es vale, lo que sostiene es que todo es un teatro. Pero bueno, la dulce sea muy larga de comentar. Claro, los famosos implantes son, claro, un teatro. Claro, es una especie de teatrillo, pero que lo sorprendente es que, hablando ya de lo de la serie, esta serie cuesta dos viajes a la vida. Está hablando del dinero. 6.000 millones. 40 millones de dólares. 6.000 millones de pesetas para solamente 10 capítulos. Sí, bueno, ya casi 7.000 millones. Esto es invertir en serie. Lo sorprendente es que alguien dedique tantísimo dinero en un tema aparentemente tan tocado. ¿A ti qué te dice la nariz, Jesús, sobre Spielberg, hablando de sobre Spielberg? Spielberg le pasa un poco como a Valé, ya que tanto le gusta citarle a Carlos. Siempre va 10 minutos por delante de los demás. Y va a poner muy de moda los aducidos y las aducciones y todo este tipo de secuestros y de conspiraciones, porque cuando se habla de aducciones hay que hablar también del proyecto Matrix y de muchos proyectos más que hemos comentado aquí. Por lo tanto, ojo, porque ya veréis cómo hablaremos mucho de eso. Pues seguiremos hablando después en la tertulia Zona Cero. Ahora llega la noticia, nos ponemos al tanto de la información y luego atención a lo que nos cuenta Bruno Cardeñosa. ¿Cómo se llama el proyecto? Monarch. Proyecto Monarch, pues es otra de esas extrañas formas de invertir dinero que tiene el gobierno americano. Luego lo contaremos, es muy interesante, no lo perdáis. Y lo que, bueno, y lo que trae Carlos y lo que ha traído Jesús, este caso es extrañísimo. Yo no sé, Jesús, esto no sé si lo podemos traer otra vez. Y por supuesto, esos teléfonos a vuestra disposición para que participéis en la tertulia Zona Cero comentando estos asuntos o los que queráis afines a la Zona Cero. 91-538-6344, 91-538-6345. No insistas, Callejo, que no te voy a pasar este tema. Que este no. ¿Puedo? Este en concreto no. Nuestra tertulia Zona Cero con nuestros buenos investigadores Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa y con vuestra participación dentro de media hora en el tiempo de los oyentes comentando sobre los asuntos que aquí escucháis o sobre los afines a la Zona Cero. 91-538-6344, 91-538-6345. Ya hemos hablado de este proyecto Monarch que nos ha dejado a todos sorprendidísimos, aunque bueno, ya poco nos puede sorprender en este mundo tan raro y tan complejo, ¿verdad, Bruno? Cuéntanos, ¿qué es el proyecto Monarch? Pues es un asunto absolutamente cruel, es la única palabra que lo puede definir. Es una historia que comenzó a moverse en el año 95 a raíz de que la psiquiatra Valerie Wolf comenzara a conocer en su gabinete una serie de casos de personas que le contaban lo mismo y que todo aparentemente se generaba en una misma época. A raíz de una serie de investigaciones que ha llevado a cabo una ONG norteamericana llamada Comisión de Consejos para los Supervivientes de Experimentos Humanos, se ha podido saber que a partir de la Segunda Guerra Mundial y por mandato de Truman, algo que ya se suponía, y es que en Estados Unidos, a Estados Unidos llegaron algunos científicos nazis, en esta ocasión se hablan de cifra de 2000, que serían los inspiradores de una serie de futuros proyectos dirigidos y gobernados por la Agencia Central de Inteligencia, por la CIA, destinados al control mental. Famosos casos como el del MK Ultra y otros absolutamente bochornosos para la historia reciente del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo del proyecto Monarch, el que se genera aproximadamente en la misma época y que sería un derivado de ese proyecto de MK Ultra, roza absolutamente, como decimos, lo cruel. Existe una serie de testimonios que han servido para recomponer cómo se organizó, cómo se forma y en qué consistía este proyecto. Sería tratar de crear una serie de esclavos psíquicos desde la misma infancia de unas personas. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se buscaban personajes ligados a la CIA o a los servicios secretos de inteligencia que tuvieran hijos de muy corta edad y un entorno de amistades por parte del padre de esa familia también ligado a los servicios secretos, pues para que todo quedara en familia y para que el secreto pudiera preservarse, ¿no? Y cada caso se hacía de una forma individualizada y cada esclavo o esclava, en la mayor parte de los casos, cada esclava psíquica pasaba por una serie de pautas y por una serie de etapas, un largo proceso que tienen cada uno de los cuatro apartados y cada uno de los cuatro puntos un nombre de una letra, alfa, beta, delta y teta, ¿no? El proyecto comienza con una serie de llanamente, de abusos sexuales cuando el niño apenas tiene unos meses de edad. A partir de ese abuso sexual por parte de ese entorno ligado a los servicios secretos, se consigue crear en la persona una serie de traumas de infancia que posteriormente, y según ese adoctrinamiento que existe para esos futuros esclavos psíquicos, provocaría crear un síndrome de personalidad múltiple, con la aparición de dos o más personalidades. Y gracias a estas técnicas de control mental se podría controlar el comportamiento de dos de esas personalidades. El objetivo de todo esto, bueno, pues era provocar, entre otras cosas, un control de la agresividad de esas personas, una pérdida del miedo y una incitación al suicidio en caso de que una operación determinada saliera mal. Para eso también se provocaban determinados ejercicios psíquicos provocados, a veces incluso dentro de rituales esotéricos o de rituales satánicos, bueno, que serían algo más que rituales reales, serían efectos psíquicos que se provocarían en estas personas que asistirían desde muy niños a este tipo de rituales para provocar esa doble personalidad o triple personalidad, de forma que cada una se pudiera gobernar por parte de los padres o del entorno de estos esclavos. ¿Con qué objeto? Crear asesinos, crear espías y crear personas que a un momento determinado, si cuentan algo o si una operación sale mal, pues está el recurso muy sencillo. Evidentemente son personas que en un momento determinado necesitan y requieren de un tratamiento psiquiátrico, porque evidentemente son personas que tienen un problema psíquico que ha sido provocado, pero ojo, que ha sido provocado para fabricar asesinos, para fabricar secuestradores, para fabricar terroristas. Ahora se está empezando a conocer lo que ocurrió gracias al testimonio de varias de estas personas y varias de estas niñas en aquella época, en los años 40, en los años 50, que están contando todas las penurias y todas las desgracias que vivieron en su infancia y cómo fueron adoctrinadas para ese proyecto, el proyecto Monarch, que insisto, me parece absolutamente terrible, pero ojo, que advierten algunos expertos y algunos investigadores que puede ser solo la punta del iceberg de casos que van a empezar a salir y en donde muchas personas que fueron sometidas a esos abusos sexuales en su infancia más pequeña, más sí. Desde prácticamente desde la lactancia, pues todos, muchos de esos testimonios pueden empezar a cobrar sentido a partir de este proyecto, en donde, bueno, se habla como inspiradores a algunos de los científicos nazis y a tristemente famosos en la Segunda Guerra Mundial, como Mengele, que es uno de los ideólogos, es decir, mal padre tiene el asunto. Además, ¿no? Especializado en mellizos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y con niños, bueno, pues la historia es terrible. Y la historia, en estos momentos se ha creado un lobby, un pequeño lobby de poder que quiere presionar al gobierno de los Estados Unidos para que admita que eso se llevó a cabo. Y bueno, algún antiguo director del FBI ha sugerido que ya ha sido así y algún antiguo dirigente de los servicios secretos también ha confirmado la existencia de este proyecto. Estamos conociendo, señores, los experimentos. Algo mucho peor. Que los norteamericanos son los 40 o 50. Sí, no conocemos todavía lo de los soviéticos, ¿no? Claro, lo que tardaremos en conocer de los soviéticos, porque el gobierno ruso actual no está nada dispuesto a reconocerlo. Entonces, porque en parte parece ser que siguen aprovechándose de ellos. En el caso norteamericano es tremendo porque, aunque efectivamente ha producido verdaderas desgracias humanas y situaciones lamentables, afortunadamente el estilo de sociedad democrática y libre, que al fin y al cabo Estados Unidos lo son, ha impedido que eso se transforme en una verdadera fractura social en su nación. Yo creo que fue producto del miedo aterrador que tenía la sociedad norteamericana en los años 40 a lo que podía ser un enfrentamiento mundial siguiente, contra, en este caso, la Unión Soviética, después del que había tenido contra Alemania. Y recurrieron a cualquier cosa, a cosas que yo creo que en el fondo, a los propios norteamericanos, en el concepto que tienen de educación desde niños, les repugna profundamente, como es el control de lo que ellos llaman el pueblo, es de una manera muy genérica. Pero lo malo es que lo hicieron. Hace poco estuve, sería muy largo contar, trabajando en algunos de los datos del proyecto norteamericano Paperclip. Paperclip era una operación que Estados Unidos abrió en el año 1944 en conjunción con el Reino Unido y con otros países de la Commonwealth, destinada a la captura de todo tipo de proyecto alemán de tecnología avanzada. En principio era así. Básicamente se dirigía a científicos y a técnicos y militares. Pero residualmente cogieron a un gran número de científicos que no aparecían dentro de los proyectos estrella, haciendo lo que los norteamericanos precisaban más, es decir, motores, sistemas de navegación, aeronaves, pero que sin embargo quedaron protegidos por servicios secretos americanos e iniciaron una serie de operaciones aparentemente secundarias, pero que han tenido una trascendencia terrible. No terrible quizás para la humanidad, pero sí para los que la sufrieron, como sería el caso de Monarch. Lo que se va a saber, y tiene razón Bruno, es que esto, claro que se apunta al iceberg. Lo que va a ir saliendo a partir de los próximos años, yo creo que va a ser increíble. Bueno, uno de los testimonios, incluso hay una declaración formal de esta persona, se llama Chris de Nicola, dentro de este proyecto Monarch, asegura haber sido sometida a descargas eléctricas por parte de los inspiradores, a desarticulaciones de extremidades, a medicaciones alucinógenas, a privaciones sensoriales, a torturas, a violaciones, y todo con el objeto de provocar la desconexión de los dos hemisferios cerebrales, de forma que se crearan esas dos personalidades, digamos la personalidad habitual y la personalidad común y normal, y luego ese otro conjunto de personalidades múltiples que no son conscientes unas de lo que hacen las otras, ¿no? Son cosas terribles, ¿no, Jesús? Cosas terribles, desde luego es lo que ya estaba anunciando Bruno, ¿no? Estamos hablando de una de las páginas negras y más negras de la historia americana, de esas páginas que se van conociendo poco a poco, a pequeños retazos, pero que nos está poniendo sobre la pista de cosas que desde luego nos hacen pensar, ¿no? De los experimentos con radioactividad también, ¿no? Claro, porque, y esto es de lo que conocemos, en fin, de lo que no conocemos de otros países, o de lo que está ocurriendo en Chechenia, o lo que la cantidad de gente pues totalmente tarada que ha quedado relegada en las estepas siberianas, pues de eso posiblemente ni se sepa nunca, ¿no? Pero fíjate que aquí, cuando lo estaba contando Bruno, me estaba acordando de una novela, de Un mundo feliz, la de Aldous Huxley, que conoceréis todos, sí. Cuando él decía que se estaban dando unas letras griegas para clasificar, ¿no?, a estos seres humanos en función casi de su enajenación mental, pues en el fondo también es lo que Aldous Huxley, en una novela que publicó en el año 32, pues estaba refiriendo eso con los Epsilon, que era en función de esas jerarquías sociales que también les daban más o menos inteligencia si estaban para las clases dirigentes o para las clases serviles, pues es lo que se está haciendo por parte de esta potencia americana, que quieren además convertirse en los principales valedores del nuevo orden mundial. O sea que fíjate que en qué manos estamos, y en el fondo lo que están haciendo es crear verdaderos esquizofrénicos, pero cuando se crea una o dos o tres personalidades, son, dentro de los términos psiquiátricos, auténticos esquizofrénicos que se pueden volver contra ellos mismos. Por lo tanto, están creando auténticos monstruos y es bueno denunciarlo. ¿Qué cosas se cuentan aquí en la zona cero? Por cierto, que has estado recientemente en Bruselas, Jesús, y te has traído unos documentos sobre la clonación. ¿Vamos a por fin a tener un Jesús Callejo clónico? Vamos, bueno, a suavizar un poco esto. Insisto en lo que hablaba la semana pasada. Yo estoy convencido de que hay uno, porque para ser lo prolífico que es entre sus artículos, sus libros, yo creo que tiene que haber ya más de uno, por lo menos. Tengo mis duendes trabajadores que por la noche pues hacen sus labores. ¿Pero qué es esto? ¿Que la Unión Europea aprueba casi la clonación? Bueno, aquí estamos, yo creo, que ante una de las meteduras de patas tremendas por parte de la Unión Europea y por parte de la Oficina Europea de Patentes, en el fondo es el que ha registrado esta patente de la Universidad de Edimburgo, ¿no? Claro, se está cargando uno de los protocolos, una de las directivas que se firmó en el año 1997, donde se decía que, bueno, todo lo que tuviera que ver con invenciones biotecnológicas aprobadas por el Parlamento Europeo, se permitiría que cualquier empresa europea o americana hiciera este tipo de experimentos genéticos, pero sin llegar nunca a lo que es una clonación humana o con células humanas. Bueno, pues se lo ha saltado a la torera, se ha patentado esto en esta Oficina Europea de Patentes, con sede en Múnich, y se registró hace nada, en diciembre, el diciembre pasado. Ni más ni menos, estamos hablando de que, según este expediente de registro, se puede permitir la extracción de células de embriones para modificar sus estructuras genéticas y construir, a partir de determinadas manipulaciones, pues organismos vivos y organismos humanos. Si no se pone coto a esto, pues estaríamos ante una de las aberraciones científicas que más han denunciado muchos científicos desde hace siglos, ¿no? Casi, que es cuidado un poco con todo lo que es los experimentos, por supuesto cuando estamos hablando de hace siglos, no con los genéticos, pero sí con todo lo que tenga que ver un poco con, bueno, pues un poco la personalidad, con el ser humano. Ahora mismo estamos en capacidad científica y tecnológica de poder hacerlo. Se pusieron una serie de trabas, sin embargo, yo entiendo que por una negligencia y sencillamente por una cuestión económica. No olvidemos que la Oficina de Patentes se financia por todos los registros, por lo tanto a ellos les interesa que cuanto más gente se registre, más si son universidades y más si son empresas privadas, pues bien dotadas económicamente, a ellos les interesa. Lo malo es que para dar marcha atrás a todo esto, que es lo que quieren hacer ahora, y de hecho lo ha denunciado Greenpeace, pues estamos hablando de un proceso posiblemente que dure unos 2 años. Si mientras esto no se paraliza, pues a lo mejor de aquí a 2 años ya podemos tener las primeras clonaciones humanas con todas las consecuencias terribles. Fíjate que algo peor, Jesús. La empresa que está detrás de esto se llama Aventis. Aventis no es una compañía, como podemos decir así, una empresita. Aventis invierte solo en investigación de este tipo 466.000 millones de pesetas por año. ¿466.000 millones? Por año, solo en inversiones en investigación genética. Pero es que factura 2,2 billones de pesetas por año. Es decir, un tercio del presupuesto de la Seguridad Social Española. Estos no son empresas, son verdaderos holdings mundiales brutales que pueden hacer prácticamente lo que quieren. ¿Y por qué será que siempre estamos sospechando que la clonación humana es un hecho de hace bastantes años? Yo no creo que sea un hecho, pero lo que estoy sospechando es que no me parece una negligencia casual. Ahora el gobierno alemán es el que quiere, dice que fallo, que se les ha pasado a los de la oficina de patentes, que hay que hacer algo. ¿Hacer algo? ¿Pero cómo te puedes tragar algo así? Entonces yo voy a la fuente, es decir, quién está detrás y a quién le puede interesar. Bueno, cuando he visto que era Ventis y los datos un poquito dinero, oficiales, dinero. Bueno, es que quién para esta gente. Entonces, lo malo del asunto es que haya tragado en Europa, pero bueno, esta patente podría acabar en las Islas Caimán o donde fuera. Pero que lo asombroso es que cómo es posible que el espacio unificado europeo, es decir, Europa Occidental, se haya tragado eso. Bueno, en cuanto a la clonación, una pregunta que siempre provoca debate. ¿Qué ocurre cuando nos dicen que la clonación es una cosa que está muy bien, que es un hecho cierto y que incluso se puede llegar a clonar órganos vitales para el ser humano? O sea, que no tendríamos que utilizar animales transgénicos para utilizar luego posteriormente esos órganos vitales. ¿Qué ocurriría cuando nos propusieran eso? O sea, ¿qué puede ocurrir? Claro, la directiva está, que acabo de comentar, de julio de 1997, pone trabas a la clonación humana, pero no a partes humanas. Claro. Hay una... Oiga, que le vamos a clonar un hígado para usted. Claro. Cuando hablamos de que se puede clonar partes del cuerpo humano, es precisamente para esto, para los trasplantes, es decir, clonar lo que es un brazo, lo que es una pierna, ya no digo cinco hígados y bazos y cosas de estos, porque posiblemente todavía técnicamente no estemos en capacidad, pero sí se puede hacer otro tipo de cosas. Y ahí sí se establece en esta directiva, que es lo más avanzado, que hasta ese momento pues se ha establecido, se ha regulado a nivel europeo, ¿no? Pero utilizando un pequeño resquicio de esta directiva, es donde esta Universidad de Edimburgo, ojo, fíjate que sé que haya sido Edimburgo la que ha registrado esta patente, porque si recordáis, la creación de la famosa oveja de Orly fue por el Instituto Roslin, que está ubicado precisamente en Edimburgo. ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? Yo creo que no. Pero ese debate, si quieres, moral, ¿no?, y casi médico, de decir, bueno, si esto no se puede permitir, qué pena, porque no se podían producir trasplantes. Contra eso no hay ningún tipo de limitación, ojo, siempre dentro de unos límites éticos y médicos, ¿no? Pero sí lo hay contra la clonación humana, y esa patente teóricamente puede permitir crear dos seres idénticamente iguales. Pero es que hay muchos científicos diciendo no a la clonación, pero lo dicen con la boquita muy pequeña, ¿eh? Ya, ya. Como casi obligados, ¿no? Porque en el fondo muchos científicos piensan que la clonación, negar la clonación, es ponerle puertas al campo. Iba a decir, y eso si no son transhumanos militantes, como los estropianos, los siberianos y todo este tipo de gente, que algunos de ellos tienen, bueno, los que son públicos como Mora Bekominsky, son números uno en sus especialidades en los Estados Unidos. Minsky es uno de los líderes del MIT, de Massachusetts. Y esta gente no solo es que le parezca bien, es que consideran que la inmortalidad y que haya dos tipos de humanidad, pues es algo normal. O hay veces demencial, pero es lo que piensa. Vaya siglo XXII que nos espera. Porque ya claro, eso va a decir. Vaya siglo XXII. Bueno, vamos a asuntos más terrenos y nunca mejor dicho, Bruno, porque aquí tenemos los campos de cultivo que nos han vuelto a dar una sorpresa esta semana, ¿no? Y estamos hablando de Lérida. Estamos hablando de Lérida, de una comarca que se llama, de un pueblo que se llama El Somillón, se está en la comarca de Las Garrigues, en Lérida. Ya a comienzos de esta semana aparecían dos grandes círculos. En realidad, para que nos hagamos una idea, vendría a ser como si calcáramos en grandes dimensiones sobre un terreno, sobre un campo de cebada, como es en esta ocasión, una moneda de 5 duros y dibujáramos ese círculo central en la parte interior y una corona circular en la parte exterior. Pues bien, han aparecido dos muy cerca uno del otro. Uno tiene 36 metros de diámetro, es enorme, y otro tiene 25 metros de diámetro. Pero vaya moneda de 5 duros, ¿eh? Pues tiene que costar bastante más de 5 duros. Sí. Pero lo cierto es que es la prueba más espectacular hasta ahora de la aparición de este tipo de círculos, que desde los años 80, desde mediados de los 80, se hicieron muy famosos, sobre todo en el Reino Unido, a raíz de la aparición en los diferentes campos de cultivo, en la campiña inglesa, en principio de esos círculos, posteriormente de esos juegos circulares, de esas composiciones circulares, que en la actualidad, bueno, se han convertido en auténticas casi muestras de arte cósmico, vamos a decir así, en esos campos de cultivo. Pero lo cierto es que este caso, en concreto el caso español, el más espectacular hasta las fechas, en un principio se especuló con la probabilidad de que fuera una simple broma, y cada vez que a medida que pasa el tiempo y que bueno, que no se encuentran evidencias de que esto fuera así, cobra fuerza la tesis, bueno, o la tesis que viene a concluir que no hay una explicación para este fenómeno. Hay ciertos datos curiosos sobre este tema. Por ejemplo, un dato importante es que en la actualidad ya no sean los Mossos de Escuadra, como en un principio, porque el hecho se denunció y se dio parte a los Mossos de Escuadra, a la Policía Autonómica Catalana de los Hechos, sino que en la actualidad es Defensa quien se está encargando de la investigación de estos asuntos. Los testigos y la gente del entorno ya ha visto cómo algunos helicópteros sobrevolaban la zona, probablemente tomando imágenes de esos círculos. Es un fenómeno que en un principio, cuando apareció en Inglaterra, se asoció al fenómeno OVNI, pero a medida que pasan los años parece ser que la conexión no es tan evidente. Hay otras muchas hipótesis que pretendieron explicar el fenómeno cuando solo eran círculos, cuando no eran formaciones extrañas, como estos círculos concéntricos, que es lo que ha aparecido en Lérida. Se especuló con la probabilidad de que se tratara de un fenómeno meteorológico, unos vórtices de plasma, y así lo había propuesto un especialista en tornados, prestigioso internacionalmente, que es Terence Millen. Sin embargo, cuando él propuso esa hipótesis, como tantos de estos fenómenos extraños, parece ser que el fenómeno reaccionó aumentando la extrañeza y los índices de extrañeza de este fenómeno, y los últimos círculos que han aparecido en Inglaterra en estos últimos meses ya muestran espirales, lo que serían composiciones similares a las de los copos de nieve, y algo así como ya casi como geometría sagrada es lo que ha aparecido en estos campos. Pero en el caso español las primeras investigaciones han concluido que no hay restos de radioactividad, pero aparentemente, y se están esperando análisis que probablemente lleguen la semana que viene, probablemente no se trate, como en un principio se dijo, de una broma, y no se traten de pesticidas o de ningún abuelo como en el caso de Inglaterra. Pero a mí me ha irritado mucho algunas cosas a raíz de esta noticia, ¿no? Revisando la prensa y revisando las noticias, sobre todo que se publicaron en la prensa catalana a mediados de esta semana a propósito de este fenómeno insólito, bueno, me encontré, entre otras muchas frases, con una frase que a mí me parecía absolutamente demencial, ¿no? En una noticia, un periodista supone que debe ser imparcial y no emitir juicios de valor, sobre todo si esos juicios de valor son absolutamente ilógicos, como el siguiente. Ayer, se hace referencia al martes, por el pueblo andaban periodistas especializados en ufología, informadores que ven platillos volantes en cualquier sitio. O sea, me pareció absolutamente demencial, sobre todo cuando es precisamente son los periodistas especializados en ufología aquellos que cada vez desligan más el fenómeno OVNI de la aparición de estos fenómenos. Como todo el mundo sabe, en el Ministerio de Defensa hay unos ufólogos estupendos trabajando, ¿no? Sí. Iba a decir una cuestión sobre eso. En las mejores fotografías que he visto de círculos ingleses las tomaron tornados de la Royal Air Force con infrarrojos. Claro. Y son públicas. Es decir, en Inglaterra... son aviones de combate. Sí, la intervención de la Royal Air Force en el caso de los círculos de cereal apareció porque algunos de los principales defensores de las teorías de los vórtices de plasma en los círculos de cereal eran militares. El cambio famoso de la ley de la elusividad que citaba Jesús el otro día, de los fenómenos paranormales o extraños que cambian cuando se da una versión sobre ellos, tiene su récord absoluto en los círculos de cereal porque se dan con mucha frecuencia. Primero solo en Inglaterra, entonces aparecieron en todos los países anglosajones. Luego decían que solo era por encima del periodo 42, entonces aparecían en el sur, en Italia. Luego decían que claro, que tiene que ser en países donde las condiciones, entonces aparecían en Japón. Es decir, es algo absolutamente... como si hubiera una inteligencia detrás. Claro, pero una inteligencia bromista. Y en cuanto a lo de la simple broma que decía un periodista también de la zona, bueno, si es una broma, desde luego no es simple. Una broma de 36 metros, yo creo que no lo ha medido el periodista. No, y yo la verdad hoy he estado viendo algunas de esas fotografías que se trajo el director de la revista Más Allá, Javier Sierra. Hay unos análisis que probablemente la semana que viene se sepan algo de esas muestras de tierra. Lo que sí que es llamativo es que la tierra, lo que es el terreno, no aparece quemado. Son las hierbas de ese terreno lo que aparece como deshidratado, como si hubieran quedado sometidas a algún tipo de fuente de calor que las ha deshidratado y que ha provocado un cambio de coloración, que es lo que se percibe en una imagen global de esos círculos concéntricos, que por otra parte son perfectos. Es decir, es muy difícil trazar. Había falta un compás cuanto menos de ese tamaño, ¿no? Pero lo fácil, Bruno, ya sabes que en lugar de investigar o buscar más datos es descalificar, ¿no? Y con eso nos rimos todos, dicen. Claro, es muy sencillo decir, bueno, han aparecido unos círculos, el alcalde dice que es una broma pesada, y cuatro locos detrás diciendo que... Evidentemente, pero mira que hay cosas escritas buenas, sobre los círculos de cereal, analizadas, estudiadas en profundidad. Es un tema extraño que no se conoce muy bien, pero la verdad es que hay una investigación científica detrás muy interesante. Y por cierto, Jesús, me estaba acordando con cariño de aquellas músicas que nos trajo sí, trajo Cuesta, el amigo Cuesta, cuando hablamos de círculos concéntricos. Sí, ese tipo de música fractal, ¿sabes? Que se utilizaban esos términos matemáticos pues, para, bueno, de alguna forma interpretar pues la música que puede generar, que bueno, era una música generada por supuesto por ordenador, pero basándose en ese tipo de escala musical que según algunas teorías, ¿no?, sobre todo de las más avanzadas y casi de las más románticas, pues postulaban para explicar la inteligencia que hay detrás de esos fenómenos. Yo lo tendría el pentagrama cósmico y geográfico. Prometo traer al programa, son los dos sonidos de círculo de cereal, no de música fractal basada en las combinaciones matemáticas de lo que es lo que trajo Juan Ignacio, sino las dos grabaciones que hay de sonido al tiempo que se hace un círculo. Hay un par de datos interesantes a este respecto. Bueno, más de un par de datos, hay muchísimos datos, porque muchísimos. Es un fenómeno que está siendo muy estudiado en estas últimas dos décadas. Y va mutando, además. La primera de ellas es que, bueno, existe una común asociación entre esas imágenes que aparecieron a mediados de los 80, a finales de los 80, de los campos ingleses y el fenómeno OVNI. Y lo que en un principio se pensó es que, bueno, que un OVNI había aterrizado en aquellos campos y había dejado aquella huella. Y bueno, en un principio podía pensarse que sí, porque aquellas huellas eran como círculos y no pasaban de ser círculos, pero es que en la actualidad tenemos imágenes de lo que parecen pues escarabajos, delfines, petroglifos, como si trasladáramos un petroglifo a tamaño gigante sobre esos campos, ¿no? Pero, por lo tanto, la hipótesis OVNI yo creo que habría que descartarla, o probablemente haya que descartarla para este caso. Pero la que hay que descartar con toda seguridad, y porque es otra hipótesis que ha quedado muy muy dentro del inconsciente colectivo de la sociedad, ¿no? Aquellos dos famosos ancianos que en el año 91 dijeron que eran ellos quienes provocaban el fenómeno. Nunca pudo explicarse cómo aparecían hasta 10, 20 círculos en una sola noche en lugares distanciados cientos de kilómetros. Pero y había dos ancianos que, bueno, que con una simple varilla y dos cuerdas hacían eso, y cuando a veces aparecían en Japón, en Canadá. Pero es que, Bruno, algo, pero es que ni siquiera pudieron hacer uno. Y ni siquiera pudieron hacer cuando, uno. Cuando intentaron demostrarlo. Yo en este asunto. Posteriormente se demostró que detrás de toda esa supuesta confesión del fraude hubo un interés económico y hubo unas exclusivas que se pagaron extraordinariamente bien, y bueno, y después de que fallecieran los ancianos, los círculos siguieron apareciendo. Aquí, señores, ya sabéis cuáles son mis amores, yo soy gallista, y claro, pues no me apeo de los ancianos. Yo participo de eso, sí, dentro de mis teorías personales, yo creo que ahí coincidimos en lo mismo, yo también soy gallista, y dentro del gallismo, de los espíritus de la Tierra, en el fondo nos están dando mensajes planetarios y cósmicos que somos incapaces de descifrar, bueno. Y desde luego, esa teoría poética, a falta de otra explicación científica, es más atractiva. Hay que opinar, y ya sabéis mi opinión, y para mí lo que más me desconcierta de los círculos de cereal, independientemente de que ahora estén apareciendo en Lérida, alguno en Japón, alguno en Noruega, es la obsesión anglosajona que tienen. Bueno, cuando digo anglosajona no digo Inglaterra, hablo de Estados Unidos y Canadá. Y la obsesión por desprestigiarlo. Pero esta obsesión anglosajona de los círculos... Perdón, hace no muchas semanas aparecían también en Italia. Estos sí, en Italia, en Noruega, pero el 90% son anglosajones, son australianos, neozelandeses, canadienses, ingleses, Bueno, por cierto, hablando del mundo mundial, no se sabe que Corea es el país de la secta por excelencia, ¿no? Y ahora que pretendíamos Jesús y yo irnos a Corea, a afiliarnos a la secta esta, pues nos la destruyen, nos la desarticulan. Es normal, a tiempo, ¿eh? Con 9.000 miembros que hay en España, ni más ni menos, de los 20.000 que se supone que existen en todo el mundo, casi la mitad aquí ubicados en España, en lugares muy concretos, como es en Cataluña. Dentro de Cataluña, pues parece que es muy próximo una ubicación no revelada todavía, pero muy cerca a Montserrat. Y también pues ha detectado alguna de otras sedes. Bueno, cuando se habla de sedes, casi es hacerles un favor, porque hay naves industriales, ¿no?, en Albacete, en Bilbao y en sitios así, donde se reunían estos miembros para hacer todo tipo de prácticas. Aquí estamos hablando de la secta clásica llamada la energía universal humana, una vez que se le clasifica de secta, otra vez de asociación, ¿no? Pero esta energía universal humana es curioso porque ya debería de haber dejado de existir, no solo ellos, sino todo el mundo, el 11 de agosto, cuando los de Eclipse de Sol, porque era una de esas sectas apocalípticas que ya pronosticaron que el mundo pues se iba a terminar en esa fecha fatídica y que solo se salvarían aquellos que estuvieran situados pues 300 metros por encima del nivel del mar, ¿no? Y ellos pues construyeron sus pequeños refugios, no antiatómicos, pero sí refugios que pensaban que se les podía salvarse de esta catástrofe, y desde luego pues no ocurrió nada. Pero es que detrás de esta secta apocalíptica también hay una secta que maneja mucho dinero, estafa a los adeptos, a los socios. De hecho, precisamente el que se haya desmantelado esta secta coreana es ni más ni menos porque, según el juzgado, han sido acusados de asociación ilícita, estafa, intrusismo profesional y delito fiscal. Datos y cargos muy graves, pero bueno, de hecho ahora están en libertad sin fianza. Uh-huh. De todas formas, parece ser que sí, que finalmente la juez que se encarga de la investigación y del caso no ha encontrado pruebas definitivas como para procesarlos de momento, ojo, de momento, por los delitos que a un principio se le amputaban. El tema de la asociación ilícita, la verdad es que este grupo está recurriendo a una triquiñuela legal que también lo han están empleando otras agrupaciones calificadas como secta, y es trabajar bajo el amparo de una ONG, ¿no? Que parece ser que es como ellos estaban registrados, y parece ser que eso les permite no sé si mayor maniobrabilidad en determinados asuntos, ¿no? Pero el problema aquí ya no es una cuestión de juzgar experiencias. Ellos pueden creer que su Curtis Cao Dung, el jefe, como decía Santiago Camacho, de Kim Cancún, porque se ha cambiado de nombre en varias ocasiones, el líder de esta agrupación, pueden creer que es el Mesías, que es Jesús reencarnado, que hace milagros. Cada uno es libre de creer absolutamente lo que quiera. El problema es cuando la creencia sobrepasa la libertad humana, y esa creencia y determinadas prácticas realizadas dentro de esa creencia se convierten en delito. Y aquí parece ser que, bueno, que se estaba cobrando por una serie de terapias médicas cuando no había médicos detrás de estos asuntos, y esto parece ser que es lo más peligroso de todo. Pero a ver, lo de las sectas es muy interesante, pero esto que me cuentas, Carlos, de Brasil, me parece fascinante, ¿no? Porque pues a mí tenemos... me ha llamado mucho la atención, más que el hecho en sí. ¿Esto es reencarnación o posesión? Sería un caso de posesión. Es curioso porque yo no creo en la posesión, y probablemente nadie cree en las posesiones. Pero en lo que alega la persona teóricamente que se supuestamente ha sufrido la reencarnación parece más bien a lo que sería una clásica posesión, no diabólica en este caso, sino de otro tipo. Bueno, esta historia extraña comienza cuando Rubens de Faria, un famosísimo, iba a decir curandero, porque realmente es a lo que más se parece, que tenía una clínica abierta en Río de Janeiro, que había alcanzado una gran notoriedad en algunas zonas, principalmente del sur del país, debido a que realizaba supuestas curaciones imposibles en enfermos terminales de cáncer y en parapléjicos incluso, sufre una investigación movida por el Tribunal Regional Médico de Río de Janeiro. La policía un día, en una acción especial, entra de golpe en su hospital, arresta a todo el mundo y a él le detiene. Y ahí viene, hasta ahí, parece simplemente un caso de intrusismo profesional en el cual se sospechaba que Rubén de Faria, pues bueno, era un estafador. Pero empiezan los problemas en la forma en la que él pretende defenderse. Él dice de repente que esto le vino cuando él tenía 46 años, de manera casual, cuando empezó a sentir en su cuerpo la sensación de que él no era en realidad Rubén de Faria, sino que o bien había vivido otra vida bajo la personalidad del doctor Adolf Fritz, un médico, un supuesto médico alemán muerto en las trincheras del Frente Occidental en 1938, o que por el contrario, él actuaba en esos momentos bajo la posesión de su alma por el espíritu de Adolf Fritz. Y valen las dos versiones. Por supuesto, la policía esto se lo toma absolutamente a risa y le molesta, está absolutamente tocado. ¿Dónde viene el problema? El problema viene con las transformaciones que automáticamente sufría Rubén de Faria cuando tocaba el hospital. Inmediatamente, esa supuesta posesión mediúnica le hacía hablar en alemán, pero en alemán de principios de siglo, con un acento local, claramente regional, claramente localizable. Las investigaciones que abre la policía sobre el asunto determinan que efectivamente el doctor Adolf Fritz existió y que efectivamente murió en marzo de 1918 en el Frente Occidental. Era un doctor médico del ejército imperial alemán. Todo esto, Rubén de Faria podía haberlo conocido, pero el asunto empieza a ser ya muy extraño. A continuación, el abogado dice a la policía que Rubén de Faria ha confesado porque sabe que va a morir. Y sabe que va a morir porque acaba de recibir o conoce la información de que eran ya dos los ciudadanos brasileños poseídos por el supuesto doctor Adolf Fritz y que ambos habían muerto. Todo esto no deja de ser aparentemente una fantasía sin cuento. Y no tiene en principio mayor alcance que lo que puede ser alguien que esté intentando defenderse de una acusación clara y grave de estafa y de intrusismo médico. Pero la forma en la que ha enlazado toda la historia es tan absurdamente sorprendente que ahora son parte de los pacientes supuestamente curados los que están apoyando la teoría de su supuesto doctor. La verdad es que es una historia francamente rara que yo he recogido de Fortnite Times y que la verdad que la recogieron en principio, es decir, la recogieron hace ya un mes y medio como una noticia que no le dieron especial importancia, pero que han seguido aumentando los datos y los datos y los datos, y que bueno, ahora incluso el Tribunal Regional Médico de Río Janeiro, pues bueno, está estudiando el hecho de que esta persona no sea en realidad un estafador, sino alguien con problemas psiquiátricos. Hombre, no va a decir que está poseído, porque eso es tener problemas psiquiátricos, pero que al menos están considerando la opinión inicial, es curioso. Bueno, pues es un caso que nos fascina como siempre, y yo creo que Jesús, que apuntaremos para posible monográfico, ¿no? Es hablar de estos casos y hablar de la xenoglosia, de la palabra técnica que habría que utilizar el don de lenguas. Este caso, el don de lenguas que aparentemente tú no conoces y que sin embargo empiezas a hablar. Eso es uno de los datos más extraños y lo que hace más creíble estos sucesos.